besos. ¿Cuánto tiempo más necesitarás? Cada vez que te miro a los ojos diría que toda una vida. Quiero ir a una leprosería a cuidar leprosos. Yo lo estoy deseando.